Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mondofonías. Nosotros estamos muy bien, muy alegres, muy contentos de volver a iniciar una nueva edición de este programa basado en las músicas más maravillosas del planeta. Un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo emiten por todo el mundo. Y además hoy os traemos una edición muy especial. La verdad es que siempre para nosotros es una edición muy especial porque poder compartir estas músicas maravillosas es algo que no es muy común en los medios habituales, en los medios de comunicación al uso. Pero es que hoy traemos, por un lado, músicas estupendas como la que hemos escuchado y también un documento que refleja lo que ocurrió hace aproximadamente un mes durante la celebración del Festival de la Tierra en la localidad palentina de Tabanera de Cerrato, Castilla y León, en España, un acontecimiento que se anunció como radio en directo con Mondofonías y la presentadora Araceli Chigana, es decir, mi compañera. No fue exactamente radio en directo, no se transmitió en ese momento, se transmite ahora, eso sí, pero bueno, ahí ocurrió en directo lo que pasó. Y lo que pasó fueron dos interesantísimas entrevistas con dos grupos. Por un lado, El Naan, que es el grupo impulsor de ese festival, está ahí también pues trabajando en un montón de historias sociales, culturales, con la Universidad Rural, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a escuchar hoy es la entrevista con el grupo Vihuela, que no es una entrevista al uso, sino que está plagada de ejemplos musicales y también de interesantísimas historias acerca de cómo ellos han redescubierto la música auténtica, esos códigos ya perdidos prácticamente de su tierra. Enseguida iremos con ello, pero lo que hemos escuchado es la música de dos artistas latinoamericanos en colaboración. Por un lado, Rodrigo Gallardo, el compositor de canciones como esta, El Origen, y por otro lado, Nicola Cruz, que es el autor de La Remezcla. Ellos van a publicar el próximo 21 de julio un EP con 4 canciones originales y 4 remezclas a cargo de Nicola Cruz, con el título de la pieza que hemos escuchado, El Origen. También nos sirve para anunciar la presencia de Nicola Cruz en festivales como La Mar de Músicas, en Cartagena, en España, o Río Babel, en Madrid. Pero ya hablaremos más extensamente al final del programa en nuestra sección Tremenda Agenda de esta y otras propuestas en vivo. Os dejamos ya con esa charla auspiciada por el Festival de la Tierra y por Mondofonías el día 4 de junio y con la primera parte, que es la entrevista a Vihuela. Posteriormente, en otro programa, escucharemos la entrevista con El Naan. Que se llama Gavino. Mi abuelo tenía un güey que se llamaba Gavino. Cada vez que hay que le llamaba, venga vino, venga vino, que venga vino. Mi abuelo tenía un güey Pues estamos en Tabanera de Cerrato, en el segundo Festival de la Tierra, organizado por la Universidad Paulo Freire del Cerrato, aquí en Palencia. Y es la segunda jornada del festival. Hoy es domingo por la mañana y estamos aquí en la sede de la Universidad Rural con algunos artistas que van a hablar de temas de música tradicional, un tema muy relacionado con la actividad de la universidad y de los que la organizan, que es la gente del grupo del Naan y amigos alrededor de ellos también que forman parte de este proyecto de la Universidad Rural. Y estamos aquí con Vihuela. Para quienes no los conozcáis, son un grupo. Bueno, son parte del grupo ellos, un grupo de música de lo que es todo el centro de la península ibérica y bueno, y más incluso, bueno, porque tocan música que veréis que la música del centro de la península ibérica irradia a todo alrededor, de hecho llega hasta las islas también y ha traspasado, por supuesto, el Atlántico para dejar una impronta muy importante en la música de América Latina también. Todo es un continuo, en la música no hay estancos que separen unos estilos o unas maneras de tocar de otros, ¿no? Entonces todo es un continuo, entonces es un poco difícil hablar de músicas de aquí y músicas de allí, hay que verlo siempre con ese punto de vista. Entonces estamos en Castilla, ahora mismo, físicamente nosotros estamos en Castilla y en la música que hace Vihuela también es música pues, de Castilla. digamos, con esa precaución de que al final todo es un continuo. Y estamos con Juan Antonio Torres, el fundador del grupo Vihuela, y con Luis García Valera, que es una incorporación más reciente. Luis además viene de otra región, viene de la Sierra Norte de Madrid. Y ellos hacen música, lleva mucho tiempo el grupo en activo. Entonces, el tema de la entrevista va a ser sobre todo aspectos musicales en la música tradicional que están como un poco olvidados o un poco ocultos sobre, bajo capas de folclorización o de refolclorización o como queráis llamarlo, ¿no? Entonces, el grupo Vihuela hace como 3 años tuvieron un cambio bastante grande en su aproximación a la música. Su acercamiento a la música empezó a dar un giro bastante importante. Entonces, Juan Antonio fue en ese momento un poco impulsor de ello y me gustaría que nos explicases un poco qué pasó en ese momento y qué hizo que vuestro trabajo después fuese diferente cualitativamente de lo que había sido anteriormente. Porque este trabajo del que hablamos ha producido el disco Temperamento, que es una muestra en parte ya de esa evolución de ese trabajo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo cambiar la perspectiva con la que tratáis la música? Pues nada, lo más importante es que veíamos que la música que hacíamos hasta ese momento no era una música que emocionaba, era una música que se mantenía solamente por el romanticismo de la música folclórica en sí. O sea, esta música encierra mucho romanticismo, encierra muchos aspectos bucólicos que la identifican, todo el tema pastoril, todo el tema de lo antiguo, todo el tema... Entonces nosotros queríamos hacer música de ahora con el tinte o el acento ese de siempre. Y nos estábamos dando cuenta que la música que estábamos haciendo hasta el momento pues no era así, no solamente porque nosotros lo veíamos, sino porque también los mayores nos decían que no cantamos. No, cantáis muy bien, lo hacéis muy bien, pero no lleváis el son, nos decían. Entonces, claro, empezamos a trabajar, ¿qué es eso de llevar el son? Y empezamos a trabajar eso con la gente mayor, que era eso de... Porque nosotros, cantando de esa manera, nosotros cantábamos sobre las melodías que cantaban ellos, pero efectivamente ellos nos identificaban con la música que nosotros hacíamos. Había un salto intergeneracional muy grande y nosotros queríamos hacer una continuidad de la música suya para poder adaptarla al siglo XXI, claro, que es donde estamos nosotros ahora. En ningún momento queríamos volver a hacer la música de antes porque nosotros somos músicos del siglo XXI, pero sí que queríamos que hubiera una continuidad en las músicas nuestras, las músicas de siempre. Uh-huh. Y nos estábamos dando cuenta que no había esa continuidad porque la gente que la utilizaba no la sentía como tal. Sí, no lleváis el son, no cantáis muy bien, pero no lleváis el son. No lleváis el son, nos tienes que explicar un poco qué quiere decir eso, pero también cuéntanos qué ha pasado porque tú llevas 30 y pico años con Vihuela. Tú vienes de un entorno donde esa música está todavía un poco viva y cuando tú eras niño y adolescente estaba muy viva también. ¿Por qué no se ha mantenido esa continuidad? Es decir, ¿por qué tú, en vez de continuar esa manera de hacer de los mayores y poderte entender ahora con ellos musicalmente, ¿por qué ha habido esa diferenciación? Porque, claro, es un concepto diferente de entender y de usar la música. O sea, yo cuando... después de mucho tiempo de estar con ellos, cuando lo haces con ellos, efectivamente sí que te incorporas a su forma de hacer. Cuando no lo haces con ellos, trasladas su forma de hacer a otras formas de hacer diferentes, que son las que se mueven actualmente en la música de ahora. Ellos tienen un concepto diferente de entender la música, no entienden la música desde la perspectiva académica, porque ellos no saben ni lo que es un tono, ni lo que es un ritmo, ellos no saben absolutamente nada porque nunca han ido al colegio, pero sí que tienen unos códigos y unos entendimientos que les permite realizar su música de una forma determinada. Nosotros usamos otros conceptos diferentes para ver la música. Son los conceptos académicos que nos han enseñado en el colegio o que vienen, nos tenemos incorporados desde la música culta, o sea, la música sobre ritmo, la música escrita en pentagrama. Entonces, esa música plasmada en pentagrama no, a la hora de interpretarla no tiene, le falta eso otro, ese otro lenguaje que utiliza la gente mayor para hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se nota, en qué se siente en la música esa diferencia de enfoque? El enfoque de las personas mayores que no saben escribir música ni leer música y ese otro enfoque. Es muy curioso porque la gente que no conoce el lenguaje tradicional no lo ve. ¿No ve qué? No ve esa diferencia, curiosamente. sí ve que hay una, ve que hay una algo sutil diferente. Efectivamente, cuando quieres interpretar la música de ellos, te das cuenta de que no es una no sabes hacerlo. Pero claro, cuando lo interpretas, te crees que estás haciendo lo que hacían ellos y no haces lo que hacían ellos, porque son ellos los que sí que te están diciendo que no llevas el son como llevan ellos. O sea, ellos sí que son capaces de ver esa diferencia. Nosotros lo que hacemos es intentar reproducir esa música de ellos, pero como lo hacemos con otro lenguaje completamente diferente, no sabemos identificar qué realmente está pasando. Ellos son los que nos dicen, sí, muy bonito, pero no. Entonces identificasteis este, entre comillas, problema y... ¿cómo lo habéis resuelto, si es que lo habéis resuelto? No, pues es un problema... Es difícil, ¿eh? Es difícil porque, claro, actualmente no hay nada... Solamente hay grabaciones de campo, incluso hay gente que todavía vive, hay gente muy joven, hay gente con 20 años que todavía mantiene los códigos y las formas de hacer. O sea, estamos acostumbrados a buscar siempre lo que yo llamo los informantes famosos, esos informantes que tienen 80 años, que generalmente no tienen dientes, que cantan fatal, pero sí que mantienen esa forma de hacer, mantienen el código. Pero es que también hay gente que no es tan famosa, que está en sus casas, que tiene 18 y 20 años, que mantienen todavía esa forma de hacer. Porque existe el paso generacional. O sea, yo enseño a mi hijo a cantar como yo quiero que cante, porque yo le transmito no solamente la melodía, sino le transmito lo que significa para mí esa música. Y esa música, independientemente del contexto, tiene una forma de interpretación que yo quiero transmitir a mi hijo, como si yo le enseño a mi hijo a hacer un jersey de lana. O sea, es muy curioso. Entonces, esa forma de transmisión actualmente no existe. Hay que buscar otros métodos de transmisión para poder llegar a esa forma de interpretación, porque actualmente no existe. Ya las madres no enseñan a sus hijas y no les enseñan eso que se enseñaba antes, enseñan otras cosas completamente diferentes. Hay otros, menos mal, hay otras alternativas respecto a la música, porque antes era todo estaba muy limitado, pero hay otras alternativas. Ahora tenemos la radio, tenemos la tele, tenemos un montón de cosas donde podemos utilizar materiales para nuestra vida cotidiana. Antes los materiales estaban muy limitados, estaba todo referenciado sobre una música de herencia, ahora no es necesario. Pero claro, esa música de herencia, esa música nuestra que nos identifica, efectivamente tiene esa problemática. Claro que hay un método de transmisión generacional donde realmente se enseñan todos estos códigos, que ahora la gente que lo quiere aprender, lo aprende, pero solamente desde aquí. Nos hemos saltado este escalón generacional. La gente ahora solamente se va a las audiciones, donde no es capaz de interpretar, o se va a leer partituras, donde las partituras no vienen ni mucho menos el código interpretativo que tienen esas músicas. Y esta gente joven que dices que todavía mantiene esa heredada, esa manera de interpretar, entonces, si vosotros los encontráis, ¿ahora podéis comunicaros con ellos con esa música, en esa manera de interpretar? Claro, nosotros estamos trabajando sobre los códigos de interpretación, las formas que hemos intentado hacer un análisis de qué existe, qué pasa con la música, cómo se mueve esta música, independientemente de las melodías, de los repertorios. Nos hemos dado cuenta que la música tiene unos códigos que decimos nosotros, primordiales, básicos, sobre los que se mueve. Entonces la gente que comparte ese tipo de lenguaje es como si tú sabes hablar inglés. Al principio te cuesta, pero al final cuando hablas inglés fluidamente y te entiendes perfectamente. Es como un idioma, es otro idioma respecto a la música, diferente de entenderla y de hacerla. Claro, entonces tú cuando hablas inglés, te vas a hablar con un inglés que no conoces de nada y hablas con él. Exactamente, pues esto es igual. Claro. Y para ilustrar un poco esto que estás hablando, ¿por qué no interpretáis, si puede ser, por favor, alguna canción o algún estilo, como quieras llamar, de los que se conocen en el mundo del folk, digamos, con este otro punto de vista? Yo lo siempre lo he explicado siempre, estoy mucho en el... Pues cuando somos pequeños y vamos al colegio, la gente de mi generación nos enseñaba a tocar la flauta, yo no sé, en el colegio generalmente, y te enseñan unas partituras... Que te las dicen, habitualmente te las dicen mal. Pues te enseñan a cantar Arroyo claro, fuente serena, quien te la vuelva no lo saber quisiera. Entonces te están diciendo que el mensaje es Arroyo claro, fuente serena, quien te la vuelva no lo saber quisiera. O sea, nadie para decir esa letra diría eso. Diría Arroyo claro, fuente serena, quien te la vuelva no lo saber quisiera. O sea, la música antes tenía un concepto muy importante, que era transmitir emociones. Cuando se da más importancia a la música que a la lírica, al concepto de comunicar, surgen esos problemas, que ahora los etnomusicólogos lo llaman como la anisorritmia, o sea, es algo que no cuadra. Cuando vamos al colegio nos enseñan una partitura que ya está tipificada de una manera con una melodía y la letra no encaja, porque decimos tonterías cuando cantamos y nos enseñan de pequeños a hacerlo así, porque nosotros vivimos en la generación del ritmo, no vivimos en la generación de la comunicación sobre la música tradicional, la música está en particular. Y la música moderna también tiene muchos errores de estos, también se dicen muchas tonterías cantando que no tienen nada que ver con el mensaje, con lo que se quiere comunicar. Yo doy cuenta, muchas veces nos pasa que escuchamos música moderna y no escuchamos la letra, estamos nada más que pendientes de la música. Es que la letra la podemos escuchar 5 veces y no nos la aprendemos nunca, porque nos da exactamente igual. Vivimos en la generación de que se da más importancia a la música que a la lírica. Y antes era al revés, la música se utilizaba para comunicar, era un mensaje de comunicación. Yo si te debo decir qué guapa eres, te lo decía cantando. Y si canto mejor y lo digo más bonito, tengo mucho más éxito porque me va a salir novia. O sea, antes había que saber cantar y había que saber bailar. Y para saber cantar había que saber decir. Entonces, la gente podía cantar Arroyo claro, fuente serena, quien te lavó el pañuelo saber quisiera. En vez de Arroyo claro, fuente serena, quien te lavó el... Entonces nos han enseñado a ver la música desde esa perspectiva. Acotada en un ritmo, dicha de esa manera pierde totalmente toda la riqueza melismática que tiene el canto nuestro, para poder decir y poder decir con emoción. Claro. Al encorsetarlo en la partitura repetimos rítmicamente ta-ta, ti-ti-ta, ta-ta, ti-ti-ta, y metemos esas sílabas en esa cédula rítmica que se repite eternamente y que es diferente a eso que acaba de hacer Arroyo, claro, bien cantado, con unos giros que son difíciles de escribir a una partitura de flauta para que la entienda un chavalín, un chavalín. Entonces, ya me has aclarado una cuestión en la que el enfoque vuestro de trabajo ahora es diferente. Sí. ¿Vale? En esta huida, digamos, de un ritmo repetitivo y estandarizado todo el rato, ¿no? Para un acercamiento más libre, basado más en el texto, y en cómo decir el texto en esa melodía, ¿no? Uh-huh. Y hay un concepto que también me gustaría que nos aclararas, porque yo sé que manejáis bastante la idea de estilos en claro. El acercamiento a la música. ¿Qué quiere decir eso? Claro, luego en cada zona... Bueno, hay algo básico y universalizado que no solamente está en España, como bien decía al principio, está en otros, incluso en Europa, también hemos comprobado que existe esta forma de entender la música. Hay algo como general que nos une a todos. Nosotros hemos estado últimamente en Polonia y había una señora polaca que tocaba perfectamente fandango con la pandereta. No sabía ni lo que era España ni había escuchado hablar español nunca, pero le damos una pandereta, tocamos fandango y la señora toca perfectamente fandango. Porque ellas están acostumbradas a escuchar la música no desde la perspectiva del ritmo, sino de los acentos que marcan las melodías. Curiosamente tocamos fandango, la señora le da la pandereta y toca fandango. O sea, te quedas alucinado, porque tienen esa perspectiva de entender la música. Entienden la música no solamente a través del ritmo, sino a través de las melodías y los acentos de las melodías. Y eso pasa no solamente en España, pasa en muchísimas partes de Europa, casi toda Europa, en Hispanoamérica, incluso en África también. Nosotros hemos, para aprender a tocar el código de la zambomba, hemos estado aprendiendo con los batusi. Cuando saltan los batusi, marcan justamente los mismos acentos que se toca la zambomba en Toledo. O sea, parece una... Pero curiosamente es así. O sea, nosotros hemos aprendido los retardos que llevan los no ritmos que llamo yo, o sea, el compás que dicen la gente del flamenco, ellos lo hacen en el salto, los batusi, exactamente igual que se toca la zambomba en Toledo. Entonces son cosas muy curiosas que mantienen mucha gente de muchos sitios del mundo. Entonces es otra forma diferente de ver la música. Se ve la música de otra perspectiva, no de la perspectiva del ritmo. Porque efectivamente sí que hay un pulso para bailar, necesitamos algo que nos marque para poder bailar. Pero no es el ritmo. El ritmo es un metrónomo. Y nosotros, si nos ponen un metrónomo en el corazón, nos morimos. Porque nuestro corazón marca pulsos. Y nosotros para bailar necesitamos pulsos, no necesitamos metrónomos. La música la han estandarizado, la han metido en un metrónomo, y por eso surgen todas estas complicidades que tenemos con nuestra música. Cuando nuestra música parte de algo natural, de algo original que pertenece a la gente, no pertenece a la academia. La academia la ha utilizado, claro, para poder, porque hay que, efectivamente, y está muy bien, o sea, hay que dejarla escrita, hay que dejar alguna constancia de esa música, y más antes que no había grabaciones para poder, y gracias a que la gente ha hecho esos trabajos, tenemos un montón de información ahora, pero efectivamente ahora estamos en una época que ya no tenemos por qué hacer escribir esas cosas, y hacer esas cosas porque hay un montón de métodos tecnológicos que nos permiten guardar esa información y poder hacer un seguimiento de la música nuestra, no de la música que nos han implantado al escribirnosla con un lenguaje que no nos corresponde, no es el nuestro. ¿Nos puedes poner un ejemplo con la zambomba de esto que dices que habéis aprendido de los Batusi? Tú querías que cante. Sí, por supuesto, claro. Mira, en mi pueblo hacen un... para la Nochebuena, toca la zambomba, claro, intercalan seguidilla con cuarteta, ¿sabes? Entonces, os lo voy a cantar como lo cantaban antes. O sea, la zambomba la tocaban así. Aquí está un poco destemplado. La zambomba no sabían tocarla. La tocaban dentro de un ritmo hacia... un ritmo fijo siempre. Y cantaban. Arrierito es mi amante, lleva la vara prendidita en el cinto y a mí en el alma. Arrierito es mi amante, lleva la vara, arroyo claro, fuente serena, lo mismo. Entonces, trabajando con la gente, claro, la gente te escucha y te dice, sí, pero así no es. Pero no saben decirte que... porque, claro, te les pregunté, ¿y cómo es? Y te lo cantan. Y claro, nosotros traducíamos siempre al ritmo. Porque nosotros solamente sabemos escuchar al ritmo. Hay que volver a escuchar a la gente con esa filosofía que ella tiene de interpretar. ¿Vale? Entonces nos vamos a los Batusi y los Batusi sueltan así. Apanado. Hacen esos saltos que hacen y se paran. Entonces eso lo lleva la zambomba, que son los retardos que tienen los acentos de las melodías. Que lo tienen en toda la parte del, en todas las partes del mundo. Arrierito es mi amante, lleva la vara prendidita en el cinto y a mí en el alma. Prendidita en el cinto y a mí en el alma. Entonces ahora sí que se dice. Arrieritos mi amante lleva la vara, prendidita en el cinto y a mí en el alma. No, arrieritos mi amante lleva la vara, prendidita en el cinto y a mí en el alma. O sea, es una cosa tan sutil, con la misma melodía, lo importante es el mensaje, no es el ritmo. Si le damos importancia solamente a la zambomba, estamos modificando totalmente el mensaje. No estamos diciendo absolutamente nada. Y entonces, ¿esto es un estilo que se llama son? Esto es un son. Es un son. Un son de la Nochebuena. ¿Y cuáles son los otros estilos, si es que hay más? Claro, estilos. Luego la música, que te lo iba a decir antes, en cada zona tienen sus formas de comunicarse y sus formas de decir. Entonces, está la jota, el fandango, la seguidilla, el son. Por aquí seguramente tendréis a lo mejor otras cosas o más. Entonces, la forma de decir la música, depende de la época del año, se utilizan diferentes sones, diferentes estilos, diferentes sones, porque el son le marca la melodía y donde se mueve esa melodía. O sea, para que lo entendáis, actualmente la melodía se escribe y se pone una partitura. Pues la melodía, junto cómo se desenvuelve la melodía en la partitura, eso es lo que los viejos les llaman el son. Lo que pasa es que ellos no tienen partitura, ellos tienen una cosa ahí que se mueve, la melodía con esa cosa que se mueve, ellos le llaman el son. Por eso cuando tú lo cantas sobre la partitura te dicen, sí, pero no llevas el son. Porque te falta la otra parte, que es la parte que no entendemos. La parte que está escrita, que nosotros no entendemos. O sea, entonces son, tiene como dos significados, un estilo y luego esa cosa inasible, digamos. Claro, entonces al son se hacen los diferentes estilos. Se canta jota, fandango, seguidilla, son para el baile, son para la Nochebuena, y en todas las épocas del año hay, el estilo es diferente. No se canta igual un son de la Nochebuena que un son para el baile, por ejemplo. Mira, un son de la Nochebuena. Llevando paredes media la costurera de hoy día, llevando para que los quintos digan que gordas tienen las piernas. Arrímate, pichón, a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti no puedo más, a mi pichona te has de arrimar. Entonces el son para el baile, cuando ya no es Nochebuena no se puede utilizar la zambomba, no se hacen esos sones, ya se canta otra forma diferente y se utilizan las mismas melodías. Yo lo voy a tocar con esto, que es un engendro de los rabeles que hay por allí, por aquella zona, los rabeles toledanos, que los ponen con vejiga del cerdo, que me lo ha traído yo, pero que ya está desinflado. Y yo le pongo esto para que suene, que me lo he inventado yo, vamos. Pero los rabeles sí que los tocan allí por aquella zona, ¿eh? Llevando paredes medias, las costureras de hoy día, llevando paredes medias, para que los quintos digan que gorda tiene la pierna. Arrímate, pichón, a mí, que yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo más. Mi pichona está de arrima. Eso es un son, y eso se baila. Entonces es diferente la forma de hacer la melodía, es la misma melodía, pero se hace de forma diferente, depende de la época del año. Eso marca el estilo. Entonces hay estilos para el baile, hay el son de la Nochebuena, está el son para el baile, y cuando no, pues está la jota, la farandanga, en la seguidilla, que igual es otra forma de hacer, tiene sus códigos particulares para cantar estilo. Bien jota, bien fandango, bien seguidilla. Y no hace falta hacerlo con la guitarra ni con nada. O sea, para tocar la jota solamente hace falta las palmas. ¿Nos vas a poner ejemplo de jota? Sí, lo podemos tocar con las palmas, con la guitarra, con nada. El como queráis, como quieras. Tocas un poquito la guitarra. La guitarra, venga, tocamos la guitarra. O sea, ejemplo, para los que sois músicos, que todos habéis pasado por la escuela, que es una escuela de música, o aquí hay varios músicos, desde ese concepto que está contando Juan Antonio, los ritmos ternarios estos como para la jota, que entenderíamos y que hemos encasillado tres tiempos iguales, pues para esta gente mayor no son tres tiempos iguales, porque además nadie les ha dicho que hay tres negras que se parten en seis colcheas. Entonces, aquella señora polaca no hace un, dos, tres, un, dos, tres, igual que la de mi pueblo, no casi la pandereta tampoco. Se basa en que esos tres golpes se separan de maneras diferentes, como dice el que pierden esa regularidad y que pueden sonar de diferentes maneras, más separados o juntos, para ayudar a que el verso encaje en la manera que él dice. No voy a decir arroyo claro, porque no me da la gana, que me tienen que entender. Entonces está basado en que no son muy regulares. En el fondo, pasan por un sitio donde se puede bailar y en ese acento se va a entender la gente, pero lo que pasa entre medias es muy bonito y variable. Por eso es diferente una jota de Palencia que una de Braojos, que una del Carpio, y todo nos lo estamos explicando nosotros cuando tocamos ahora en los araos. Todo el rato, sin perder y todo. Entonces ya todas van a ser iguales, si no pasan esas cosas. Entonces es una riqueza que le mandará la melodía, porque evidentemente la señora polaca a nosotros no nos entendía cantar porque el primero llegado, pero sabía que este señor estaba haciendo la guitarra otra cosa, ella no la salía a hacer. Nunca hizo eso, la entendía ahí. Y yo que vengo de la música, me está costando, estoy aprendiendo. Pero aquella tía, la primera, esa señora, lo sabía tocar y no ha oído un fandango en ninguna cinta, segurísimo. Claro, vosotros fijaros, antiguamente, bueno, y pasa ahora. Yo ahora me puedo ir a Galicia y sacar una gallega a bailar paso doble y sabe bailarlo perfectamente. Me voy a Murcia y bailo paso doble con una gallega. Me vengo aquí a Palencia, ayer bailé paso doble también cuando cantaron las rancheras. Esto, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Eso pasaba antes con la música también, ¿eh? Ahora la música está basada en repertorios, no está basada en estilos. Ahora que sabe bailar paso doble, sabe bailar paso doble aquí, en Murcia, en Andalucía y en Galicia. Porque el paso doble se ha convertido en un estilo. Es algo común que conocemos todos cuando escuchamos el paso doble. Todo el mundo sabemos echarnos a bailar. Pues antes pasaba lo mismo con la jota. No hay jotas gallegas, no hay jotas murcianas, ni jotas de Sevilla, ni jotas de Toledo. No, no. Venían de Toledo a Murcia y se echaba a bailar la jota. Si es que los murcianos sabían tocar jota, claro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora, como la gente trabaja sobre repertorios, ya están llamando cosas jota a lo que no es jota. La convierten en repertorios y por eso no sabemos bailar la jota gallegas, ni sabemos bailar las jotas murcianas. Antes no pasaba, antes la gente se iba a segar, venía aquí a Palencia a segar, y por la noche, si había sarao o eran las fiestas, pues los mozos echaban a sacar a las de Palencia a bailar la jota. Iban a estar sin bailar, que te la has creído. Porque sabían bailar la jota de su pueblo y la jota de Palencia es exactamente igual. Tendrá sus variantes, efectivamente, porque no somos iguales los toledanos que los palentinos. Pero el código es exactamente el mismo. Eso ha pasado siempre y ahora hemos convertido la música en repertorios. En músicas con unas melodías encorsetadas en un ritmo y con una letra. Antes no, antes había libertad. Yo me venía a Palencia y yo me echaba a cantar la jota con los de Palencia. Para que me salga novia. Mira qué bien canta este. Cántanos una jota, ¿vale? Así, demostrando que es el estilo de la jota. Te quiero decir que... Viendo que si tú cantas ahora, Luis cantará luego lo que le parezca a él. Alá, vamos. Otra cosa, igual que antiguamente, claro, los instrumentos no estaban afinados como ahora. Ahora vamos con un afinador y afinamos a 440 los instrumentos. Antes no había afinadores. Llegaba el señor con la guitarra, que a saber cómo venía. La guitarra, venía el del laúd, se ponían de acuerdo y afinaban. Entonces, claro, si yo vengo con la guitarra y toco en la 440, voy a cantar una melodía siempre la misma. Antes no podía cantar la misma melodía porque me pillaba muy alta o me pillaba muy baja al tocar la jota en la. ¿Entendéis? Entonces, claro, llegaba el de la guitarra, llegaba el de la U, se ponía a tocar y el que sabe cantar, el que conoce el código, sabe echarse perfectamente a cantar jota, da igual. Muy curioso, Ahora sabemos las melodías y yo toco la jota en un tono y me echo a cantar siempre esa melodía. Pero es que antes no sabíamos cómo iba a venir la guitarra, a ver cómo venía. Si hacía verano venía con una afinación y si era invierno venía con otra afinación diferente. Porque el calor y el frío desajustan mucho las cuerdas de la guitarra. Entonces la gente no conocía el código. La jota, por ejemplo, no se conocía con nombres. Los músicos del pueblo no sabían que esto era un la y esto era un mi, no lo saben. Entonces llamaban la jota por nombres. Vamos a tocar la jota del cruzado. Y la jota del cruzado llevaba dos posturas. Que es re y la, para nosotros ahora, pero ellos no saben ni lo que es un re ni lo que es un la, no lo saben. Vamos a tocar la jota del 1, que hay 20.000 jotas del 1, y la tocaban en otras dos posturas diferentes. Entonces, esa era una comunicación que tenía la gente del pueblo, que no sabían música, absolutamente nada, solamente cogían la guitarra y sabían poner posturas en la guitarra, que no sabían ni que era un la, ni un mi, ni un re, ni nada. No sabían tonos, no sabían nada, se iban a más echar a cantar, y muy bien, y sabían decir. Ellos querían decir. Querían decirle a esa qué guapa está y qué bonitos ojos tienes o qué bien te sienta el traje. Eso es lo que querían hacer nada más. Jota, hazla. De Salamanca, niña de Salamanca, como quieres que tenga la cara blanca. Ay, le, le, le, le, le, le, le, allá va la despedida, porque bien te la merece, que la hierba que tú pisas, después de seca florece, después de seca florece, allá va que va la mía. Para nosotros esto, o sea, según este enfoque, no va desde el, ni desde el ser puristas, ni el de hacerlo mejor que nadie, sino desde un tema muy inclusivo, que es, igual que si sacamos los panderos, me entiendo con algunos de aquí, cuando yo saco el pandero cuadrado en mi pueblo no me entienden porque nunca han tocado una jechao. Si me gusta tocar estas percusiones, yo necesito aprender a tocar la jota, porque los señores de mi pueblo solo tocan la jota, o la seguidilla, entonces... Es un tema que si hacemos ese lenguaje, ellos saben estar con nosotros y nosotros con ellos. Y si solo hacemos otros repertorios, pues a veces hay esa separación de... Pues en el bar hay gente que se va y gente que se queda, y eso, ¿me entendéis? Pero es un tema de inclusión, de sé estar con ellos, podemos aprender de ellos, ellos pueden estar con nosotros y nosotros luego haremos esta música después, la llevaremos hacia donde queramos. Pero si no, hay como un corte en el que no se sepa estas canciones parece que es un repertorio y ya no puede participar. No hay ese juego de métete, escuchas y te metes a la siguiente, ¿vale? Muy bien, bueno, son Luis García Valdera y Juan Antonio Torres, ellos son componentes de Vihuela, pero aparte también, Luis, por ejemplo, tiene otras iniciativas, como es director de la escuela Entre Sierras, que es una escuela itinerante, que se mueven pues entre varios pueblos de la Sierra Norte de Madrid y Madrid Capital también, y dan clases sobre todo de percusión. Tenemos aulas de percusión ibérica, pues así, con todos los instrumentos nuestros, ¿no? Panderetas, pandero cuadrado, almirez... Y luego hay otros aulas como pues, gaita de fole, zanfona, o sea, tenemos una escuela ahí en la Sierra Norte que viaja a donde hay alumnos. Entonces hay algunos pequeños grupos en esos pueblos y donde nos sale un lugar que haya 5 personas así interesadas, pues vamos y hacemos alguna construcción de instrumentos como la gaita serrana, esa gaitilla que es de cuerno, palo de higuera, que era típica de la Sierra Norte ahí, pues bueno, hemos intentado que se mantengan ahí un poco obvios. Y tú, entonces, este acercamiento, esta manera de hacer la música, llevas varios meses en ello, ¿no? Pero tú también mantienes tu actividad con otras formaciones, como por ejemplo con un grupo de Valfolk, sí, que se llama... La Rueda del Val, bueno, con algún compañero incorporamos este tipo de instrumentos a otras músicas. Ajá. Que comparten más un lenguaje para el baile y que han venido de Europa y que no tienen esta raíz ibérica. Claro, entonces tú, ahora mismo, combinas actividad... De los dos puntos de vista, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del ritmo estable y el punto de vista que está comentando Juan Antonio, ¿no? Sí. ¿Y cómo consigues tú en ti mismo combinar esas dos cosas que son como dos lenguajes que parecen casi incompatibles? Ojo, pues es muy enriquecedor. Por ejemplo, a mí me gusta más tocar que cantar, pero ahora pues llevo unos meses que me apetece cantarlo porque digo, qué bonito cantan estos, ¿qué hacen que yo no sé hacer? Entonces, claro, sale otra manera de colocar las sílabas, otra manera de lanzar el mensaje. Los que escribís algunas letras, creéis que quede claro lo que contáis. Y de esta manera, pues, del cómo cantan ellos, yo veo a los tres compañeros que entiendo bien el mensaje y luego juegan, les deja un espacio para hacer más melisma, o sea, como que hay un desarrollo. La gente en el extranjero se cree que es flamenco. Y no es flamenco, pues es música ibérica, igual que flamenco, música ibérica. Pero claro, ya no va eso tan plano y tan cerrado, tan atemperado, es negra, lo jorchas aquí y pum, pum, pum. Para mí es muy rico y entonces el revisar, el poderte acercar a las grabaciones de antes, por ejemplo, él pudo ir a visitar a los pueblos el trabajo que había hecho Lomas. Entonces visitó a la gente mayor y fue preguntando a las hijas de quien quedara o a los señores que todavía vivieran, pero yo no he tenido esa oportunidad. Nosotros solo nos acercamos desde las grabaciones. Pero desde esta manera parece que empiezas a oír otra cosa. Y las grabaciones están igual. Pero mi cabeza hay un rato que piensa en ritmo y yo me creo que oigo tiquitiquita, tiquitiquita, pero él oye otra cosa. Y luego nos tenemos que poner de acuerdo y para tocar, pues, intentamos trabajar, ¿no? Pero a él le manda el lenguaje, porque, entre comillas, controla menos de las rítmicas musicales de unas partituras dificultosas, digamos. Y la gente mayor, claro, no sabía eso, y todo iba desde el mensaje que se va a cantar. Da igual que lo hiciera porque le pidieran un canto de siega, o da igual que estuviera tocando la guitarra, tal, pero el mensaje prima. En las cuartetas van a ser las mismas, colocadas de otra manera, jugueteando a que yo te digo, tú repites la A y yo la B. Cualquier juego de esos que se establece en la música, pues como que gana en riqueza. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, habéis tocado hasta ahora son y jota también, que son dos de los estilos que habéis mencionado también. Hay otros estilos que son los principales, según has mencionado tú, Juan Antonio, que sería seguidilla. Bueno, sí, en toda España. La y jota, fandango. Jota, fandango y seguidilla es lo que se mueve, con diferentes nombres en diferentes sitios. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí en Castilla y León tienen sus propios estilos, digamos, con unas denominaciones. Me imagino que tocarán la jota, pues no igual, pero tocarán jota, igual la jota será uno de los estilos. Y harán fandango, seguramente. No sé, yo no sé dónde, si hay todavía guitarras en Valencia. En Valencia ha tocado mucho la pandereta, ¿eh? Entonces, y si no había pandereta, pues seguramente tocarían con las palmas o con lo que pillaran a mano, porque sin bailar no se iban a quedar. Eso también lo tengo más claro que el agua. ¿Sabes? Los rabeles, cuando había rabeles, cuando le podían hacer o cuando sabían tocar. Si no, pues tocarían con las palmas. ¿Sabes? La gente iba al baile y si había una panderetera, tocaban con la pandereta, y si no, sin bailar no se quedaban. Porque había que bailar y había que echarse novio y hay que tirar para adelante. Y así es la vida, ¿sabes? Entonces, eso, el fandango y la seguidilla y la jota y el son, que ya hemos visto son para Nochebuena, hemos visto son para el baile, hemos visto jota, fandango. ¿Puedes tocarnos un fandango? Fandango. Allá va, que va la mía. Pues ahí teníamos el documento sonoro de lo que ocurrió el pasado día 4 de junio en la localidad castellano-leonesa de Tabanera de Cerrato. Allí tenía lugar el Festival de la Tierra y estaba anunciada también esta sesión con Mundofonías, con mi compañera Araceli Tzigane, hablando en directo allí con artistas como los del grupo Vihuela, a quienes hemos escuchado, o los del grupo El Naan, involucrados en la organización de ese Festival de la Tierra. La entrevista y la charla con ellos la escucharemos en un próximo programa. Escuchábamos en este caso a Vihuela con esa interesantísima descripción de la música que hacen y cómo han recuperado esos códigos de la música tradicional prácticamente ya perdidos. Como veis, ya empieza a sonar una musiquita debajo de mis palabras, que quiere decir que estamos en la sección Tremenda Agenda, una sección que nos sirve para comentar algunas actuaciones, festivales especialmente recomendados desde Mundofonías. Y estamos en julio, estamos en verano, estamos en una época de especial ebullición y actividad festivalera. De hecho, están a punto de empezar en tierras ibéricas algunos de los festivales más importantes, como Pirineo Sur, que tiene lugar entre los días 14 y 30 de julio, o La Mar de Músicas, entre el 14 y el 22. En Pirineo Sur, ahí en el Pirineo Oscense, en ese entorno estupendo, montañoso, ahí estarán actuando mucha gente, entre ellos Diego El Cigala con su último trabajo Indestructible, el bosnio Vojo Breco, escrito Bozo Breco. Está también Franco Battiato, la Orquesta Mendoza, desde Chile Pascuala y la Vaca y Fauna, desde Puerto Rico Ife y también Ile, Sistema Solar, desde Colombia Tinariwen, Yosundur, María Nut, la Golden Dawn Orchestra o Family Atlántica. Como decíamos, la mar de músicas también estará en plena actividad a partir del día 14 en Cartagena, España. También con numerosas propuestas interesantes. Chico Trujillo, Malvariche, Vixiga 70, también Franco Battiato, la cantaora Rocío Márquez, Sistema Solar, Leila Macala, Umu Sangaré desde Mali, el reggae de Alpha Blondy, las maravillosas Majotera Queens desde Sudáfrica, la mexicana Carla Morrison, Puerto Candelaria, Nicola Cruz, que abría con sus remezclas nuestra edición de hoy de Mundofonías. Estará también Manuel García, habrá un homenaje a Violeta Parra con Tita Parra. Desde Honduras estará Aurelio representando la cultura garífuna, el dúo de piano y guitarra flamenca de Michel Camilo y Tomatito. Chancha Vía Circuito desde Argentina, Pablo Milanés desde Cuba recibiendo además el premio a la Mar de Músicas. Feten Feten, la brasileña Ceu y de nuevo también desde Puerto Rico Ife. Y también Ile. Otro festival recomendable en Madrid, Río Babel, entre los días 13 y 15 de julio. Es su primera edición y les deseamos toda la suerte del mundo. Desde luego, una buena parte para que sea todo un éxito es la programación y desde luego es bastante interesante. Por ahí estarán, por ejemplo, los fabulosos Cadillac, San Paranoia, Goran Bregovic, Ile, la señora Tomasa, Zuko 103, El Niño de Elche, Chancha Vía Circuito, Sistema Solar o, de nuevo, Nicola Cruz. Nos vamos a Francia, al sur de Francia, Les Suds, se llama precisamente este festival, Les Suds a Arles, los Sures, podría ser la traducción, en la localidad de Arles, Arles, muy cerquita de esa preciosa zona de las bocas del Ródano, en Provenza. Este festival tiene lugar entre los días 10 y 16 de julio y congregará también propuestas sumamente interesantes. Por ejemplo, estará Calypso Rose desde la isla de Tobago, el proyecto La Momalie con el artista francés M, de origen libanés, y también los malienses Toumani Sidiki Diabaté. Desde tierras ibéricas estarán Silvia Pérez Cruz y el niño de Elche, King Ayisoba desde Ghana, Viex desde Holanda, Bombino desde tierras Tuaregs, concretamente desde Níger, Galle Suakiol desde Estambul, la Orquesta Mendoza, Nes, ese combinado franco-hispano-argelino, Shono desde tierras del Asia Oriental, de tierras de Buryatia, aunque pertenecientes administrativamente a Rusia, el guitarrista Derek Gripper de África del Sur, los brasileños Beleg de Fogó, en fin, pues una muy interesante cita también en Arles, en Provenza, Les Suds a Arles. Y llega ya el momento de despedir esta edición de Mundofonías. Ha sido un placer compartir con vosotros esta edición y nos vamos a ir con Family Atlántica, grupo ubicado en Londres con gente de África, de América Latina, de Venezuela, por ejemplo, y de la propia ciudad de Londres y de Europa, combinado tricontinental, una familia atlántica que nos lanza interesantes propuestas desde su último disco Cosmic Unity, como la pieza que lo abre, este Okoroba. Ellos estarán actuando el viernes 28 de julio en el Auditorio de Lanuza, dentro de la programación de Pirineo Sur. Y con ellos, con Familia Atlántica, despedimos Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, que este programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo emiten por todo el planeta. Y que, como siempre, ha sido todo un placer. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Mundofonías. Y nos quedamos con la música de Family Atlántica. ¡Salud! que es el amor.